Hoy pienso en aquel 19 de abril, cuando delante de todos te prometí que la vida podría fallarme alguna vez, pero que pasaría el tiempo junto a ti. Yo tengo todo más de lo que un día pensé, pero sin ti no tengo una, no sé qué hacer. Saqué la puntuación más alta en el amor, sin ti de nada vale. Tengo un gran conocimiento, mucho más que eso, tengo un doctorado. Tengo el corazón graduado en sentimiento, con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado. Nada de lo que yo conozco es finido. Todo lo que tengo más o menos lo perdí. No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo nada me queda sin ti. ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vale. No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo nada me queda sin ti. ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil honores, de nada me vale. Aquí a mi lado de nada vale ya lo que sé y mi doctorado. Vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo fracasado y loco. Si tú no estás aquí, aquí a mi lado de nada vale ya lo que sé y mi doctorado. ¿Para qué quiero un castillo si estás solito, ya no tienes reina? ¿Para qué vivir así sufrido, si tengo tantas ganas de vivir y muero de amor? No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo nada me queda sin ti. ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vale. No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo nada me queda. Vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo fracasado y loco. Si tú no estás aquí, aquí a mi lado, de nada vale ya lo que sé y mi doctorado. Vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo fracasado y loco. Si tú no estás aquí, aquí a mi lado, de nada vale ya. Que esta canción quede marcada para siempre. Aunque no te pueda ver. Mambo King. Pina Records. Wise. Nosotros sí tenemos un doctorado en esto. Tony Dice. Y yo. Ken Wise. Estamos trabajando demasiado, muy duro. La melodía de la calle, Updated. Sencillo, Pina Records. Pina.